Bueno, la dinámica del día hoy ha generado que el invitado del día lo tengamos un poquito más tarde de lo habitual, habiendo llegado, suponemos, a la madrugada de una primera recorrida por el interior tras las elecciones del 27 de octubre. El diputado Eduardo Rubio está con nosotros. Buen día, Rubio, ¿qué tal? ¿A qué Bueno. hora llegaste? Bueno, llegué a mi casa 6:30, más o menos, 6:15, 6:30. Yo pensé que iba a llegar más tarde, por eso pedí el cambio de horario. Bien. Pero bueno, igual dio para reponerse, por lo menos con una ducha, preparar un mate y hacer algún mandado. Llegamos de una recorrida muy, muy, muy interesante, yo diría muy, muy buena, por Paysandú, Bella Unión y Salto. En una recorrida que no fue de prensa, no fue, fue de encuentro con los compañeros. Esto es partiendo de una definición de que inmediatamente después de la elección recorrer para Cada evaluar los resultados en todo el país. en todo el país y con los responsables de cada agrupación, pero con todos los compañeros que como Movimiento 26 de marzo, como 326, estuvieron en esta campaña. Y realmente nos hemos encontrado con una realidad, podríamos decir, con mucha serenidad, reconfortante y alentadora, por la firmeza que encontramos en el conjunto de los compañeros, por la cantidad de gente nueva que se incorporó a la lucha en esta última etapa. Los compañeros en Paysandú, en el balance que hacían, decía: nosotros ganamos muchos votos nuevos y militantes nuevos, y se nos fueron un grupo de gente que nos había votado y no nos volvió a votar. Y en un pueblo del interior hasta podés ubicar con más facilidad referencias concretas, ¿no? Claro. Pero bueno, la primera parada fue allí en Paysandú. Ahí tuvimos tres reuniones, tuvimos una reunión con algún compañero que no podía estar en la reunión de la noche. Y bueno, dio para charlar a fondo, asumiendo también una visión autocrítica. Nosotros no podemos tener la soberbia en una situación como la que estamos, de no decir: bueno, asumamos con humildad, con firmeza, reafirmando lo esencial, pero también con capacidad de ver en forma autocrítica aquellos elementos que nos llevaron a tener un retroceso electoral. Y buscar no para degollar a nadie ni para hacernos el harakiri, sino para superar esta situación que no tenemos duda la vamos a superar. En ese sentido, un intercambio a fondo. ¿Qué plantea la gente? ¿Qué balance, elementos que te parezca Yo primero importante te cuento destacar? la actividad y después Sí. vuelco todos los elementos, porque fue muy rica la reunión allí con toda la gente en Paysandú. Pero bueno, la síntesis de este encuentro con un compañero en particular, que es un técnico con mucha incidencia en el trabajo a nivel rural de Paysandú, es la reafirmación del compromiso de lucha para adelante, la convicción de que este es el camino. Tuvimos después una reunión con un grupo de compañeras que habían estado en la lucha y están en la lucha por la vivienda, pero que además de la lucha social, dieron el paso de sumarse a la militancia política. Una muy, muy linda reunión, muy, muy linda reunión. Fue temprano porque gente que de repente de noche no puede salir de la casa. Claro. Cuatro o cinco compañeras, ¿no? De las cuales una de ellas sí pudo participar en lo que fue el plenario de la noche. Y en la noche una reunión con 24 militantes, con fuerte presencia de mujeres. Con incorporación de jóvenes, aunque no todos pudieron estar porque había algunos que estaban o en clase o algunos también con temas laborales. Y bueno, muchos militantes que conocemos de hace mucho tiempo y muchos militantes que estamos conociendo ahora. Fue una reunión muy participativa y ahí surgieron todos los elementos. Algunos compañeros plantearon la necesidad de definir con precisión y o redefinir algunos criterios en el plano de la lucha social, de cómo vincularnos a las distintas expresiones de la lucha social. Allí nosotros partimos de la base también que hay que esperar al 24 para ver cómo quedan las barajas repartidas. No va a ser lo mismo un gobierno en el que esté la coalición, como le llaman, multicolor, a un gobierno continuista del social liberalismo progresista. Digo, no va a ser lo mismo por cómo se van a parar algunos actores también en el plano social. Hubo algunos compañeros que plantearon que no supimos llegarle a la gente de la manera necesaria, sobre todo que nos faltó el trabajo mano a mano en el barrio, o barrio a barrio. Y allá hicieron barriadas. Paysandú es el lugar del país donde no perdimos voto. O sea, si hubiéramos tenido la capacidad de trabajo y de desarrollo de los compañeros en el trabajo de masa en el resto del país, hoy tendríamos el diputado. Y digo porque ahí sí hubo trabajo, se hicieron barriadas. Ellos valoraban que les faltó, que llegaron a pocos barrios. En Paysandú los compañeros tienen un reparto diario de la juventud de 58 diarios todos los días. Esto marca también una diferencia. 58 diarios todos los días. Y me decían que además no pueden cobrarlos a todos, que cobran de repente 50, 52. Ahora, esto es una base de trabajo, porque se lleva el diario todos los días, se reparten entre los distintos compañeros, se llega con el diario o en la mañana, los que trabajan de tarde, o reparten de tarde, o de noche, o algún día les llevando el diario juntos, pero siempre llevar el diario es un contacto. Aparte que con el diario sostienen el local y una audición, con la venta del diario, aparte del aporte que hacen para Central. Entonces digo, bueno, ahí no perdimos voto. Ahora está esto. Está esta base de trabajo. Y algunos compañeros manifestaban eso. Otros compañeros planteaban capaz que haya faltado propaganda o distintos aspectos. En algún lugar no se militó tanto, o fulano no militó tanto, esas cosas que son casi menores. Y allí tuvimos un aporte muy importante de la compañera Rosana Pérez, que incorporación, sí, el último acto de campaña. Exacto. Es esta docente, ¿no? Del Instituto docente, de Formación, sí. Docente. Tenemos un grupo de docentes muy interesante en Paysandú, de gente vinculada a la educación. Y como sé que nos escuchan allá, felicitamos a la reciente maestra que tenemos en Paysandú. Ah, sí, se recibió una maestra nueva. Nueva militante y nueva maestra. Y la compañera dice, está todo bien. Y es muy valioso incorporar todos estos aspectos y hay que analizarlos con serenidad y con frialdad. Pero no nos abstraigamos del contexto en el que nos movemos y militamos. Y ahí apunta una compañera con un desarrollo importante en lo ideológico, en el estudio sociológico, del estado en que está la sociedad y sobre todo la desideologización, sino el predominio de una ideología, en donde la destrucción de valores y el papel que ha jugado en particular el Frente Amplio en esto. Entonces, no a modo de justificación, mucho menos para cambiar el discurso, porque ahí lo que dijeron los compañeros acá, si hay que defender a los pueblos contra el imperialismo en primera línea de combate, si hay que enfrentar las trampas del progresismo en primera línea de combate, la denuncia del entreguismo. Pero sepamos que eso hoy no es lo que, en términos comerciales, lo que vende, que tenemos que abrir un camino y tenemos que buscar las formas de que eso llegue a más gente y que no nos aísle de la gente, sino que nos permita crecer. Ya están planificando la participación en las elecciones de mayo, ya tienen ideas hasta de cómo ir prefigurando la candidatura, qué temas van a agarrar. Yo diría que fue realmente positiva este pasaje por Paysandú y aprovecho, lo felicité a los compañeros. Ahí había la expresión sin vergüenza de la bronca y del dolor Pero eso estaba totalmente mitigado por la decisión de lucha y y el espíritu unitario que ahí se vivía de los compañeros, ¿no? Dejanos hacer una pausa. Digo, para terminar, una asamblea con 24 militantes en Paysandú, a 2 semanas de haber perdido diputados, yo creo que ya en sí mismo es habla mucho del futuro, ¿no? Una señal de perspectiva y de futuro. Uh-huh. Ahora seguimos con lo que fue el resto de la recorrida, ya seguimos con el diputado Eduardo Rubio. Bueno, hay mensajes que han llegado ahora y que han llegado sobre los temas anteriores. Uno de los mensajes dice: ante la entrevista al diputado Rubio, reitero el mensaje que envié cuando fue Carlos Pérez, que era: no solo se habló del medio ambiente, porque estaba el tema medio ambiente, no solo se habló del medio ambiente, hablar habla cualquiera, se actuó por él. Nada que reclamar, la bancada actuó impecable y mandaba saludos Maite frente a esto. José de Verdisol dice: buen día, ¿qué tal amigos? Tengo una intriga, si es verdad y se está desmantelando por el tema AFE que estábamos hablando recién, y se supone que tenemos miles de toneladas en chatarras de AFE, y en verdad no se les cae una idea, o están vendiendo el patrimonio a la ahora brasileña Gerdau Laysa, antes Raltur Sociedad Anónima de Murara, ya que tiene fundición y le sirvió a Mujica para otras cosas y hacer show político, ¿por qué no se devuelve al pueblo lo que es del pueblo y se hacen varillas para vivienda de la gente? ¿Usted se acuerda qué dijo Mujica cuando fundieron rifles? ¿Que se harían varillas para viviendas? Eso fue hace unos años, es verdad que lo dijo. Otro oyente dice: salud compas, vi el otro día un cartelito en televisión que el INEFOP, los directores gastaron en viajes en este gobierno $176,000. Eso es más o menos anual $5,000. Festejen uruguayos. Y agrega: hace tiempo que el PSU cambió de nombre. Ahora es Partido Oportunista, dice Juan de Manga. Y Pocho Muño dijo: en mi familia, coherente y consecuente, en estas voy a poner la lista de mi preferencia política. Arriba los que luchan, Pocho Muño. Rubio, podemos seguir el recorrido a salto, pero quería preguntarte, vos dijiste que la reunión previa a ese plenario en Paysandú con mujeres que se integraron desde el movimiento Quiero Comprar Mi Casa fue muy linda. ¿Por qué esa afirmación? Si querés comentar algo de lo que fue ese encuentro también. No, porque primero, la experiencia de gente que asumió, dio un paso en el sentido de asumir la lucha política como una parte imprescindible para cambiar la sociedad y la realidad que ellas viven. Gente además que fue creciendo en la lucha, que les tocó ser delegados, que les tocó pelear por las listas, que les tocó llevar gente, que les tocó sufrir también en carne propia el rechazo del plan de vivienda por parte del ahora senador Charles Carrera, de vuelta, ¿no? Y entender la injusticia y cómo la justicia a veces no es un elemento que salga, que corra por un carril automático. Es justo, se consigue, sino hay que lucharlo. Pues, y porque además mantienen el vínculo, ahí hay una importante organización social que se estaba reuniendo esta semana, que tiene perspectivas, que tienen perspectivas nacionales, y vos ahí ves que bueno, que la lucha no solamente no fue en vano, que nunca pensamos que la lucha sea en vano, sino que además hay frutos concretos de esa lucha en la proyección de sectores populares que asumen conciencia de su derecho y pelean por ella. Después tuvimos en Bella Unión una hora impropia, pero volver para Bellunio iba a ser difícil. Y antes de mediodía nos juntamos allí con 3 compañeros que fueron parte del trabajo de la 326 en Bellunio. Bueno, tranquilo, sencillo, un Bellunio que pasó la zafra, que te dicen, bueno, ahora no, ahora queda muerto esto. Una zafra que no fue muy buena, precios que fueron malos. Un frente amplio, esa mañana ya había una barriada casa por casa con decenas de militantes que solo te explicás que sean gente que esté viviendo de un subsidio, de bueno, aparte de todos los empleados que tienen en el MIDE y todo eso, un puerta a puerta, que se estaba dando también en, por lo menos en Paysandú y de Salto, nos hablaban los compañeros de una gran ofensiva de los Frente Amplistas a nivel de docentes, a nivel de. Sí. En la batalla de ese voto a voto. Pellonio fue una valoración ahí de las dificultades que se tenían, de lo que se había hecho, y el planteo de empezar a trabajar para ver cómo mantenemos la presencia en mayo y cómo afirmamos un trabajo de largo plazo trabajando con una regional del norte allí que se va conformando casi naturalmente. Después del Salto fue una muy, muy buena jornada, en la noche, en la tarde-noche, con la exageración propia de algunos compañeros del Salto que para una reunión de 10 personas hicieron una olla de guiso como para una ocupación de una fábrica de 200 personas. Más vale que sobre, más vale que sobre. Hecha además la olla por un compañero de Zunca especializado en ollas, claro. Y con el aporte de quien trajo los chorizos, quien trajo el mondongo, quien trajo los fideos, realmente una cosa muy linda. Y con una reunión a la que llegó a incorporarse una compañera, no me acuerdo, me dijeron qué barrio era, una mujer joven, que nos mostraban la foto de su casa en un barrio humilde con una bandera de la Unidad Popular como a 5 metros de altura, y que se incorporó a militar ayer. Y que además venía con una decisión. Para las municipales tenemos que pintar carteles, ¿no? Y trajo 20 metros plastillera. Y bueno, después la incorporación de compañeros como José Bulón, de una... otro docente, ¿no? Otro docente, una importante experiencia militante y sindical. Luis Gómez, no pudo estar Juan Román por razones laborales. Dos queridísimos compañeros que se incorporaron también a la militancia. Digo queridísimos compañeros por sus vínculos familiares, que no da para ni para ser público, pero que tienen mucha importancia para nuestra organización. Un compañero que se incorporó, me decían, bueno, entre Bulón y el otro compañero llevaban 3 semanas militando con la 326. Y este compañero hijo de un compañero que estuvo preso con nosotros, con toda la barra de Salto. Y que decidió dar el paso a integrarse hace 3 semanas, dos semanas me decía. Se incorporó, mirá, claro, seguro, la última gira que yo hice fue Salto Paysandú. En un acto que hicimos en la Plaza en Salto, se arrimó. Ahí se incorporó, ya era casi la elección. Faltaban unos días. Dos semanas. Entonces, allí el balance fue a fondo también. Y con esa situación que se nos da, que este tipo de compañeros, el perder el diputado no es parte de su historia. Ellos se integran por convicción, por entender que se agotó el modelo del frente, por entender que hay que construir una alternativa política. Escuchar a José, por ejemplo, hablar de la radio y del diario a 400 kilómetros, 500 kilómetros de Montevideo, a mí no solamente me admiraba, me alegraba. Claro. Y cómo sienten ellos que esos son instrumentos de lucha que tienen una importancia relevante para el futuro. Bueno, allí también la valoración fue muy, muy a fondo, fue muy de dar para adelante. Los más viejos, como Luis, diciendo más que nunca ahora 326. Luis que se incorporó después de la interna a la actividad activa militante política, por lo suyo y la lucha social. Ahí con una gran inserción en la lucha sindical y social, ya con un lugar físico concreto, desde el que se va a hacer la campaña, y ya con candidato definido, José Bulón, el candidato a la intendencia por la Unidad Popular, en Salto. Ya tienen carteles pintados. Entonces, la verdad, esto no... Yo tengo miedo a veces de expresar estas cosas cuando me preguntan cómo te fue, me fue lo más bien. Algunos me miran como diciendo, pero estás loco. Entonces, ubicar esto dentro del marco del análisis que estamos haciendo y el golpe que recibimos. Porque yo tengo partida de la valla que acá hay centenares de compañeros, en los que no me incluyo, que sufrimos, o miles, claro, que sufrimos un golpe, claro, que tenemos que verlo, asimilarlo, analizarlo. pero que la única manera de resolver este problema es con militancia. Partiendo de que hemos repetido muchas veces esta frase de Einstein, si seguimos haciendo lo mismo, vamos a obtener el mismo resultado. Entonces, hay cosas que no podemos seguir haciendo lo mismo. Y ahí tenemos que preguntar, ¿podemos cambiar nuestra concepción ideológica? Ni hablar, en nuestra identidad. ¿Podemos cambiar nuestras definiciones estratégicas? Ni hablar. ¿Podemos cambiar lo que es nuestra política de confrontación con la entrega, con el oportunismo, con la subordinación al gran capital? Ni hablar. Entonces, busquemos en dónde nos faltó el trabajo para poder reponer rápidamente en un tiempo que se viene, que es de lucha, porque no hay vuelta. El ajuste está planteado y capaz que después hablamos más o menos de los anuncios que se han hecho por ambos lados para profundizar en estos conceptos. Sí, sí, sí. Hay un mensaje que manda Diego del Cerro. Salud, compañeros. Recién engancho por internet. Vamos nosotros. Gran abrazo. Y nos manda una invitación para un toque, no sé, creo que se llama así, toque. Rock en el Oeste, Pizzería Los Rengos, el 23 de noviembre, en San Fuente 2601, entre La Vía y Calle Plata. Las bandas invitadas son La Casabó, Sin Rastro, El Cabaret y Alma y Sangre, que va a ser la que va a cerrar Alma y Sangre, ¿no? Después, más cerca, el 23, le pedimos que nos recuerde, nos pase más detalles. Para conversar además con algunos de los que están armando esto. Diego El Cerro, que siempre nos habla. Un abrazo grande a Diego, vamos arriba. Ya seguimos con Rubio. Bueno, y en esto del no cambio de las definiciones principales, las que nos definen y demás, hoy estábamos con la celebración del recuerdo para el aniversario de la Revolución Rusa. Evo Morales está hoy hablando de los 102 años de la Revolución Rusa. Bien. Y de la honra a la memoria de los grandes líderes socialistas, de este hecho histórico y demás. En momentos en que están haciendo anuncios, desde ayer el tema es los anuncios de quiénes van a ser los ministros. Algunos ya se conocían, como el caso de Vergara, que es un hombre muy conocido del Frente Amplio, ¿no?, en la cuestión económica, porque ha estado en el ministerio. El propio Astori dijo, fue viceministro y actuó como ministro varias veces. Presidente del Banco Central. Presidente del Banco Central y demás. Pero la novedad de hoy fue que dijeran que los que van a ser ministros y que se va a anunciar en estas horas son Astori y Mujica. Mujica otra vez al Ministerio de Ganadería. Ayer se lo fue a plantear Martínez a la casa, dijo que sí, pero que quiere de subsecretario a Frati, al parlamentario del interior, que ya hoy dijo que él, nadie le ha hecho el planteo, pero que él es un soldado de Mujica, así que iría, ¿no? ¿Qué decir de los anuncios? No solo de estos últimos dos de hoy, sino también de Lucía Echeverría, Echeverri. Con el tema vivienda, bueno, que ya venía, era directora de vivienda o directora de secretaría en ese ministerio. Si no me equivoco, Lucía Echeverri ahora estaba en la intendencia Canelones. Exactamente, estaba en Canelones. O sea que la llegada de Orsi es con Lucía Echeverri. Esto es un guiño al MPP. Lucía Echeverri fue asesora principal de Topolansky en materia de vivienda. De ahí salió, creo que para el ministerio, y del ministerio para la intendencia de Canelones. Es un cuadro allí del MPP en materia de políticas de vivienda, con los resultados que han tenido hasta ahora las políticas de vivienda. El MPP ha tenido el Ministerio de Vivienda. Claro. La anterior ministra era afín al MPP, la actual es afín al MPP, y la futura será afín al MPP. Entonces, ahí tenemos una proyección de lo que va a ser la política de vivienda. Creo que los anuncios del ministerio, de los principales ministerios, sí, son la constatación de una profundización del modelo social liberal al servicio de las multinacionales. No es poca cosa Vergara como ministro de Economía. No es poca cosa Vergara como ministro de Economía. Es la reafirmación de la línea, del eje de la política económica. Ninguna diferencia. No, va a haber tenemos que ponernos en este panorama. El modelo está agotado, está en crisis, en el continente. Sí. La explosión de Chile, y podés sumar Perú, Ecuador, hay cosas que yo no puedo superar, la calentura. En Haití van oficialmente 42 muertos, ¿no? Acá nadie se le mueve un pelo, sí, para pedir a los derechos humanos. Nadie se le mueve un pelo. Y nadie asume la responsabilidad que este país tiene, y los gobiernos blancos, colorados y todos los de Frente Amplio, de haber sido ocupantes del pueblo haitiano para dejarlo como lo dejaron. Pues este modelo está agotado. Lo de Chile es lo más parecido a nosotros, porque Chile fue el modelo para Astori, para Vergara, para Talvi, para La Calle, para todos. Aquí no hay matices. Aquí hay que adivinar los matices. En esto estaban todos de acuerdo. Yo siempre pido que se remitan a las actas de cuando se votó el TLC con Chile, único voto contrario el de la Unidad Popular. Único voto contrario el de la Unidad Popular. Creo que a veces estas cosas nosotros no supimos transmitirlas a nivel de las masas. Nos quedamos con que escuchábamos el discurso en la radio, estaba todo bien, pero había que llegarle a los trabajadores, había que llegarle a los barrios y explicar esto. Todos nos ponían de ejemplo, todos, ¿no? A no ser aquellos que decían que estaban en contra y votaban a favor, sí, los de la izquierda, del Frente Amplio, de ese país modélico. Vergara era uno de ellos. Y Chile estalló, porque este modelo se agotó. ¿Cómo se resuelve el agotamiento de este modelo? De acuerdo a quienes han impuesto este modelo, con un ajuste en contra de los trabajadores. Y es el que va a venir de la mano de Martínez y de la mano de La Calle. Sí. Que puede haber diferencias de grado en algunas cosas, pero son, si fuera Talvi en vez de La Calle, capaz que estaba la diferencia de grado. Yo he visto el neoliberal de Talvi. ¿Y Astori qué es? Claro. ¿Estatista? O sea, lo de Astori, ¿qué fue? Porque me tienen que explicar dónde está la. Allí hay matices, sí, pero de fondo. Yo creo que fue más eficiente, peón del imperialismo y de las multinacionales, Astori, que un radical neoliberal, sí, que hubiera hecho volar en pedazos la economía en dos pedazos. Pero bueno, la designación de Vergara como ministro de Economía es la continuidad de este modelo. Es la consolidación y la profundización de este modelo. Pero acá hay elementos más graves. Astori de canciller. Sí. Astori de canciller. Entonces, repasemos las posiciones del astorismo con respecto a Venezuela, a Cuba, a los pueblos que luchan, bueno, a lo que era Haití. Uh-huh. Repasemos. Baraiber, que era un canciller de Astori, fue dos o tres veces a Haití, cuando discutimos con él, ¿vos dónde estuviste? En la base. Ah, claro, pero no estuviste en Haití, estuviste en, claro, la base. Fue la base. Con los militares uruguayos, donde estaban los y militares. Y los otros, ¿no? Uh-huh. Con los gringos también, con los yanquis. Entonces, Astori es, vamos a decir, la proyección de un Almagro más disciplinado. Porque no nos olvidemos de dónde salió Almagro. Cuando hablamos de guarda que se viene la derecha, ¿de dónde salió Almagro? Sí. O como de dónde salió Manini. Entonces, es gravísima la designación de Astori como canciller, porque en esa dupla de Cancillería Astori, Economía Vergara, va a ser el malón de los TLC. Uh-huh. Acá se viene el malón de los TLC. Esta es la realidad. El ajuste con apertura, con la desesperación por la inversión extranjera directa. Y sumémosle ahora al otro actor, José Mujica Cordano. Lejos de retirarse, ¿no? Esto habla de la crisis del Frente Amplio también, ¿no? Ustedes me dirán, sí, vos hablás de crisis, ustedes perdieron votos y la reconocemos, tenemos un problema, hay que resolverlo. Ahora, el Frente perdió mucho más votos que nosotros. Sí. Y si llega a ser gobierno, va a ser por una campaña del miedo inédita. Inédita. Y no estoy diciendo que quiero que gane los otros, digo, desde el punto de vista del 26 de marzo, y por eso votamos anulado, no podemos asumir la responsabilidad ante la gente de decirle, mirá, votá acá, que entre Astori en la Cancillería, Vergara en Economía, Leal en el interior, Leal en los operativos miradores, sí, el de que derrumba casa, el que lleva presa a la gente porque se cuelga de la luz del agua, y los narcos grandes siguen lavando dinero olímpicamente. El del Ministerio del Interior que sacó a patada a los gurises del Codicen, no nos olvidemos. Entonces, este trío, Astori, Vergara y Mujica, sí. Es la consolidación de la política al servicio del agronegocio y de las multinacionales. Mujica fue el que negoció con Finlandia la tercera planta de celulosa y dejó abierto el camino para la cuarta planta de celulosa. Uh-huh. Allá sobre Laguna Merín. Y estas cosas hay que decirle a la gente. Porque si no, estamos ocultando una parte de la verdad que es fundamental. Y acá va a haber lucha, gane Martínez o gane Lacalle, porque el ajuste viene de la mano de los dos. Sí. De los dos. El Fondo Monetario Internacional manda a la delegación, como siempre, y llega esa delegación a principios de diciembre a Montevideo. Ya con el Ejecutivo. Después del domingo 24, para darle la mano al equipo económico saliente y también al entrante, ya sea que esté liderado por Arbeleche o por Vergara. Una vocera del FMI, consultada por Búsqueda, reafirmó la expectativa de una transición sin turbulencias. Dijo, dada la estabilidad institucional y la larga tradición de políticas de consenso, se espera que el impacto de las próximas elecciones en el crecimiento económico sea limitado. Existe un amplio consenso en todo el espectro político sobre los desafíos que enfrenta Uruguay. Claro. ¿Qué más puede decir después de esto? Está claro que el FMI deja por fuera el espectro político a la Unidad Popular. ¿Qué más puede decir? Claro. Bueno, no solo ellos, ¿no? Han dejado, están llamando hasta, no quiero nombrar, pero están llamando a todos para conversar. Y gran galardón no han llamado a la Unidad Popular. Pero es que ahí hay una... ¿Saben? Yo creo que ahí, primero, el no tener representación parlamentaria ya te coloca en el rubro otro. No, pero han llamado a otros que no tienen representación parlamentaria. Pero nosotros hemos sido muy claros y explícitos en toda nuestra prédica anterior y nuestra práctica que nunca nos pusieran dentro del arco opositor, porque éramos distinta oposición. Y bueno, hemos sido férreos opositores también a este gobierno. A lo del Fondo Monetario Internacional, viste que le dan la mano al que se va, le dan la mano al que entra. Me hace acordar a esos bailes que van pasando en la cadena, ¿viste? Sí. Pasaje de la posta, con un mismo modelo económico. Y el fondo ya se trae en la carpeta la reforma de la seguridad social. Exacto. Y este es primer grito de alerta y primera luz roja, porque compañera, compañero... A nosotros ya, a partir de marzo, nos espera una gran batalla, que es la defensa de la seguridad social. Y ahí vamos a tener que estar comunidad popular, con los trabajadores, con las organizaciones sociales que enfrenten el modelo, ¿no? Porque hasta ahora, y de la mano de las cúpulas absolutamente entregadas a la política del gobierno, se han venido procesando reformas y privatizaciones que no tienen resistencia. En Paysandú hablamos del tema de ANCAP. Entonces, ANCAP, cuidado que si viene la calle va a desmonopolizar los combustibles. Es una cuestión que vamos a enfrentar a muerte. Este era un escenario que manejaba como escenario posible Daniel Martínez como presidente de ANCAP. Pero en la práctica concreta de hoy, y para ir por partes, como decía Jack, ya el gobierno de Frente Amplio está matando el Portland. La señora Marta Jara, que no lo dice porque sea Marta Jara, sino que tiene el aval del gobierno, ya decidió no poner un peso en la planta de Portland, de Paysandú, lo que motivó que el presidente de la Federación ANCAP se fuera de la reunión. Porque no era lo que en teoría se había acordado, pero es que en teoría lo que se acordó es que el camino es matar, como primera parte, la producción de Portland de ANCAP. Esto es parte del desmantelamiento de las empresas públicas. Que en una situación de crisis y de ajuste, y de la mano del Fondo Monetario Internacional, va a avanzar con fuerza con la calle o con Martínez. Ya seguimos con un último bloque con el diputado Eduardo Rubio del 26 de marzo, Unidad Popular. Bueno, son las 10:53. Nos quedan poquitos minutos. Sí, vos ibas mencionando aspectos de la política del Frente Amplio que se vislumbra si gana Rubio. Pero se intenta pesar, incluso esto está siendo motivo de discusión en espacios críticos a lo que ha sido el Frente Amplio en el gobierno, la idea de todas maneras de frenar lo que sería algo mucho peor, ¿no? De frenar, y ahí aparece bajo la atmósfera de un Bolsonaro, sobre todo en Brasil, y se intenta proyectar en esa línea a Manini. Diputados de Manini que hablan contra el aborto, sobre la constitución de la familia. O sea, se arma todo un imaginario de que eso es un poco la base conceptual en donde va a estar el gobierno de la calle, y frenar eso. Incluso el Frente Amplio está apelando a la cultura, como a gente a la que no apeló en todos estos años, como a crear un gran frente de llamado a votar frente a la posibilidad de que gane esta coalición de la derecha tradicional. Ahora, no hay ahí diferencias que rescatar, no hay algo que separe en lo esencial, algo importante entre la posibilidad que gane Daniel Martínez o Lacalle Pou. Yo creo que hay acá una, primero, creo que entre los mismo en la Unidad Popular hay distintas posiciones, creo que son todas respetables, que además como Unidad Popular lo primero que hicimos después de las elecciones fue reafirmar la proyección estratégica que tiene y el valor estratégico de la Unidad Popular como la reconstrucción de la izquierda. Y obviamente sobre algunas definiciones hay diferencias, matices. Digo, desde el respeto a quienes consideran eso, también decimos nosotros que no compartimos, esencialmente porque, primero, la aparición de fenómenos de partidos de derecha y con sectores de ultraderecha y fascistas no es un patrimonio del Uruguay, es un fenómeno que se da en el mundo a partir de una crisis del capitalismo que genera esto. En Uruguay tiene Vox en España, los neonazis en Austria, en Suecia, en Francia Jean-Marie Le Pen, en todo eso. Ahora, cada proceso tiene sus particularidades y nosotros tenemos que ubicar el fenómeno Manini en el contexto nacional y cómo nace este fenómeno. Porque es verdad que es un sector de derecha y que dentro del sector de derecha hay gente vinculada a la represión, a la tortura, que estaban antes los partidos tradicionales, que ahora se expresan en esta conformación propia del Cabildo Abierto, porque los partidos tradicionales disputan el centro político con Martínez. O sea, ¿cuándo habías escuchado a vos un candidato del Partido Nacional hablar que había que encontrar desaparecido? La calle dice que hay que luchar por desaparecido. Entonces, eso desaloja de esos partidos a los sectores más reaccionarios, que ya estaban. Para nosotros lo determinante en esta etapa es lo que está en disputa. ¿Son modelos antagónicos? Lo que está en disputa es un modelo que va a favorecer medianamente a los intereses populares y otro que lo va a perjudicar, o son dos modelos que van en contra de los intereses populares, ¿no? Uno un poquito menos malo que el otro. En nuestra actividad hacia la gente, hacia las masas, como se dice, ¿cuál es nuestra actitud? ¿Decirle que, bueno, que se dejen matar con el cuchillo que está más afilado porque mata más rápido? Yo pongo ejemplos históricos que se nos han dado en esta etapa. Y siempre voy al 71, primera referencia. En el 71 el fascismo no estaba esbozado en una formación política partidaria educadita. Estaba desenmascarado, eran las medidas prontas de seguridad, eran los cuartelazos, eran los muertos en las calles, era el pachecato, eran los sectores más reaccionarios del Partido Nacional, encabezado por el general Arredondo. ¿Qué hizo la izquierda en aquel momento? ¿Llamó a votar por lo menos malo de los partidos tradicionales? ¿El wilsonismo era una apuesta buena a frenar el fascismo ascendente? Pero la izquierda dijo, la única manera de parar el fascismo es fortalecer la izquierda. Y si no hubiera habido izquierda, acá el fascismo nos pasaba por arriba sin resistencia, a la que se incorporaron los sectores progresistas de los partidos tradicionales después. Pero hay un ejemplo mucho más brutal, que son las elecciones internas que generó la dictadura en el 82. Y una disputa dentro del Frente Amplio. Había una opción que era expresar la vitalidad y la vigencia de un proyecto de izquierda. Y otra visión dentro del Frente Amplio, que en aquel momento era la resistencia, de que había que frenar a los sectores más reaccionarios de los partidos tradicionales y había que votar a Guiso. Hay historia en esto. Y votó dividida la izquierda en aquel momento. Y algunos se jugaron a votar a la ACF y otros nos jugamos a mantener viva la izquierda y mucha gente analizaba que aquella expresión mínima del voto en blanco en el 82 fue la señal de vitalidad y de supervivencia del proyecto de la izquierda. Entonces, los procesos nos ponen en estas situaciones, en estas coyunturas, donde nosotros una vez más decimos, en estas circunstancias, y no es una cuestión de purismo, es una cuestión de convicción. Si nosotros hubiéramos creído, porque Manini ya apareció en la campaña electoral, su fuerza quedó clara en las internas, tendríamos que haber dicho, bueno, vamos a frenar a lo que convocó el Frente Amplio en la primera vuelta, que nos quitó un montón de votos, asustando de manera muy demagógica con la derecha fascista que se venía. Y no podemos abstraernos de cómo nació Manini y quién proyectó a Manini. Manini nació a la vida política mucho antes, cuando Huidobro lo designa como jefe de la sanidad militar. Esto me lo explicaba el otro, un dirigente político, el rol que juega el jefe de sanidad militar. Claro. Yo pensé que estaban encerrados en el hospital militar, no. Recorrió varias veces el país, generando condiciones mejores para la tropa, tiene fuerte arraigo en la tropa. Y en la familia de los militares. En la familia de los militares. O sea, allí generó su base social. Y cuando dicen ahora, si gana la calle Manini va a ocupar cargos de responsabilidad institucional, los ocupó con el Frente Amplio, fue comandante y jefe de las Fuerzas Armadas, tuvo el poder militar en sus manos. ¿Alguien quiere mayor responsabilidad en un gobierno progresista? Entonces, yo creo que en esto hay que poner las cartas sobre la mesa. Digo, y ahí es una discusión válida. Creo que acá el 24 está 2 semanas y lo que tenemos que prepararnos con la posición que cada uno tenga es a enfrentar el ajuste que va a venir de la mano de la calle y de la mano de Martínez. Y ahí será la hora de consolidar la construcción de una izquierda que es la única que desde la izquierda puede enfrentar realmente el avance del fascismo. Eduardo Rubio, gracias por este rato. Seguimos conversando y siguen las reuniones y vas a seguir las giras también, las recorridas. Bueno, acabamos de repartir las giras, ¿no? Claro, claro. A mí me tocará algunos lugares y otros compañeros del interior. Ay, otros ayer estaban aprontándose para salir. Sí, iremos conversando con todos ellos. Y el 30 al plenario. Eso es muy importante, sí. Y el plenario nacional de jóvenes que se va a hacer, exacto, tempranito de tarde. Gracias, Rubio.